Radio Pachajibar, la radio emancipación por la descolonización del ser, el sentir y el actuar. Estamos acá con Jeremías Hernández, él es de Nuevo Día, y le queremos preguntar al respecto de los asesinatos que han sufrido los compañeros de las organizaciones sociales. Bueno, para nosotros es un proceso sistemático que se lleva desde un plan elaborado. Creemos, nosotros consideramos que es responsabilidad del Estado, manejado con grupos paralelos, grupos que ha armado en el pasado inmediato, ¿verdad? Producto de las resistencias que se han dado en distintos niveles, La Palma, Aceitera, en el norte de Guatemala, todo el proceso de nacionalización que la gente de CODEC ha estado reclamando, pero en este momento la articulación de otros grupos de poder, como los ricos emergentes, que tienen sus intereses en este tipo de industria agropecuaria y que ven afectados sus intereses por la resistencia que los compañeros han estado realizando en las distintas comunidades. Sin embargo, es una estrategia elaborada donde nosotros consideramos que apunta a la destrucción, a la desintegración de las organizaciones campesinas e indígenas en el país. ¿Tienen ustedes algún conocimiento sobre investigaciones, sobre indicios de lo que sucedió con los compañeros que fueron asesinados? A nivel del Estado se maneja herméticamente eso. El Ministerio Público se limita a reconocer las denuncias, a trasladarlas a ciertas fiscalías especializadas, como las Fiscalías de Defensores de Derechos Humanos, y procuran cumplir con el protocolo, es decir, que no pueden pronunciarse ni sacar conclusiones antes de los 20 días que la ley les da para realizar las investigaciones. Sin embargo, hemos visto que no avanzan en realidad en las investigaciones a profundidad. Hay muy poca investigación en campo, en sitio, ¿verdad? El caso de los hermanos de Alta Verapaz, el Ministerio Público ha acercado una o dos veces escasamente y luego no conocemos de más actos que esté realizando. Las conclusiones de las organizaciones pues son adversas a las mismas del Ministerio Público, y yo podría decir que concluyen en que existen cuerpos paramilitares, grupos paramilitares, que otrora tiempo fueron entrenados por el mismo ejército de Guatemala en favor de las grandes empresas, que son las que están promoviendo este tipo de asesinato. Conclusiones basadas en el modo de operación en que se dan los asesinatos y en las conclusiones preliminares que simplemente dicen que son actos de delincuencia común, cuando vemos que la forma de operar es bien planificada, bien organizada, de tal manera que no quede con vida los compañeros o el compañero que ha sido atacado. ¿Cómo poder explicarle a la población, verdad, todo este como proyecto de imposición en los territorios, de cómo el Estado mismo trata de, como usted mencionaba, coartar el accionar de las organizaciones para imponer estos megaproyectos en los territorios? Primero, toda la población guatemalteca, independientemente a qué pueblo pertenezca, debe de situarse en el proyecto neoliberal, en el capitalismo a profundidad, y los intereses, ¿verdad?, de la clase rica, la oligarquía tradicional, si se lo puede llamar así, pero sobre todo de los intereses de los nuevos ricos emergentes, ¿verdad?, que tienen necesidad de mercados libres, mercados, acceso a mercados para poder justificar sus operaciones financieras. En ese marco deben de mantenerse la atención de la sociedad civil en general y de la población en general en Guatemala. Segundo, ver que esto es la continuidad del plan contrainsurgente iniciado posterior a los acuerdos de paz, es decir, que mantener opaca las resistencias, mantener libre los territorios de resistencias, es importante para que el proyecto neoliberal se establezca como tal, porque los ataques son directos contra defensores y defensoras de territorios que están siendo cautivados nuevamente por proyectos neoliberales, llámese caña, palma, mina, etcétera, etcétera, hidroeléctricas, etcétera, etcétera, etcétera, y que están situados en territorios geopolíticamente estratégicos. El caso Nuevo Día, pues la frontera trinacional, donde el plan este para la prosperidad está en vigencia. El caso de los compañeros del CCDA, pues todo el territorio de las Verapaces, que es un territorio muy codiciado por los nuevos ricos, pero también por la misma oligarquía tradicional, el caso de Codeca, todo el oriente del país, que también es una zona muy frágil en términos fronterizos y de una economía no dependiente de la agricultura ni de la ganadería, como lo dicen las estadísticas, pero de una economía bastante fuerte y apegada a las leyes neoliberales de minería, hidroeléctricas en ese territorio. Entonces, entender eso, que es la fase de continuidad del proyecto contrainsurgente, procurando ahora que las organizaciones y las comunidades organizadas sean desarticuladas desde abajo, ¿verdad? Tememos nosotros que la represalia sea tal que pueda darse un nuevo ataque sistemático en masa, ¿verdad?, contra las organizaciones y las comunidades en resistencia. Y el tercer elemento que debe darse a la sociedad es cómo el gobierno está siendo instruido e instituido por estos grupos de poder, de tal manera que sea un gobierno acéfalo, un gobierno que no tenga una opinión política, ni de derecha ni de izquierda, y que menos entienda cuál es la diferencia entre la derecha y la izquierda, de tal manera que pueda responder a las líneas de acción planteadas por el neoliberalismo y la gente que está siendo responsable de operar y establecer el neoliberalismo acá en el país. Y con ello, pues toda la campaña que existe para el consumo, el consumismo como tal, que hace que la gente tenga menos acceso a la información real y se desatienda y se crea como un actor apolítico en el país, que es un elemento fundamental para el neoliberalismo, hacer creer a toda la sociedad que son apolíticos o que la política se limita a permanecer y participar en un movimiento partidístico de cara a las elecciones. Entonces, esos elementos los debe considerar la sociedad, el pueblo en general, para poder tomar una postura política también sobre los acontecimientos que se están dando en Guatemala. Un llamado para esas personas que tal vez desconocen todo este trasfondo de lo que está sucediendo en el país, pero que pues critica, opina, ¿verdad?, para que esté atenta o conozca un poco. Yo diría que un llamado eficiente y eficaz es a que empleen las redes sociales y los medios de comunicación actual de manera consciente y de manera analítica. Tristemente, los medios corporativos siguen acaparando estos nuevos medios de comunicación, colocando información que favorezca al neoliberalismo como tal. Pero el ciudadano común y corriente, con el acceso a la información, tiene la posibilidad de explorar, de hacer más allá, de autoinstruirse, digámoslo así, de autoinformarse y buscar una opinión, no alternativa, sino una opinión real, una opinión distinta de lo que esté sucediendo en el país. Y por supuesto, el llamado que siempre hacemos es a que se constituyan en personas autocríticas, autoanalíticas, que podamos leer más allá de lo que los medios de comunicación dicen y buscar en la historia respuestas que han sido dictadas desde la historia, como la opresión, que no es hasta hoy, la persecución política, que no es hasta hoy, sino que responde a todo un plan de aniquilación orquestado desde el momento que viene la invasión española, en el caso de Guatemala. Muchas gracias. A ti.